estamos en puntas de pie. Gateamos. Lloramos al aire. Y la pifiamos. Aprendimos. Pasaron guerras, machirulos y mano duras. Ni el COVID nos cayó. La ideología de género constituye abuso infantil. Mira que nos va a frenar un facho mamarracho. Radio Kermés se la banca. Bancasa Kermés, comunicación comunitaria sin verso. Vamos a saludar a la diputada nacional por el peronismo, Varinia Marín. Lichi, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Quién es el facho mamarracho? Y el facho mamarracho, en esta hora es Javier Milei, pero podemos hacer un listado, bien. Así que... Sobran. Bueno, ¿cómo bien. Te va? ¿Bien? Bien. Bueno, bien. Bueno. ¿Qué se conversa, qué se trata en estas horas en el Congreso Nacional o en la Cámara de Diputados y Diputadas después de que venimos de una sesión del Senado que fue, si se quiere, una bisagra y que obliga a la Cámara de Diputados y Diputadas a tratar algunos temas que ponen en aprietos al gobierno en algún punto? Sí, bueno, íbamos a tener una sesión el día 30, la han pasado para el 4 de agosto, estamos tratando de consensos porque obviamente esa sesión va a ser pedida por distintos bloques, especialmente el nuestro, no por todos, y hay que conseguir, digamos, el resto de los bloques, sobre todo los provinciales, Encuentro Federal, Coalición Cívica y demás, para poder garantizar el quórum, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. Y tenemos muchos temas para tratar, no solamente los dos que vienen del Senado, que es la eliminación de los fideicomisos y demás, y la distribución de los fondos de ATN, que son los dos proyectos de los gobernadores, sino que nosotros también tenemos que pedir el emplazamiento para que se traten esos dos proyectos, porque no tenemos dictamen, y porque Esper ya se ha encargado de decir que no va a abrir la comisión. Entonces, otra vez tenemos que hacer una sesión para emplazar a la Comisión de Presupuesto a que trate los temas. Y por otro lado, tenemos temas nuestros que ya tienen dictamen, como el financiamiento universitario, la emergencia de salud pediátrica y el Garrahan, en fin, tenemos temas que ya estarían para ser tratados, pero estos, particularmente los de los gobernadores, tenemos que emplazar al diputado, no al diputado, sino a la Comisión de Presupuesto que él preside, para que la reúna para sacar un dictamen. Si no, necesitamos tener dos tercios para tratarlo sobre tablas, que es muy difícil de conseguir en una Cámara tan fragmentada como es la nuestra. Bien. Y otros temas, bueno, el pro pampeano, ya adelantado, por ejemplo, el otro día hablamos con Maqueira, decía que no van a cambiar su posición respecto de la emergencia en discapacidad o la cuestión previsional. Esto ya se huele también que va a ser un resultado parecido al de la otra vez, ¿o qué? Bueno, a ver, nosotros vamos a insistir, el veto que ya insistió el Senado y aprobó por dos tercios, para el veto de la ley que declaró la emergencia, por ejemplo, de Bahía Blanca. De Bahía, claro. Y sí. también están los decretos delegados, los de NEMU, de la sesión especial, y que no se hizo, que es la Secretaría de Cultura, que afecta al Instituto del Teatro, el Banco de Datos Genéticos, etcétera. Bueno, y las que están pendientes de veto presidencial, que son las jubilaciones que vos me estás explicando, que vos estabas contando, estamos viendo cuál es la posibilidad. Volverían a diputados, creo que todavía no ingresaron, no ingresó el veto, que anunció, pero que no ingresó aún. Y ahí yo creo que vamos a tener la posibilidad de insistir con el incremento que vamos a tener ahí, incluyendo los déficits para las cajas no transferidas, pero tengo mis dudas con respecto a la moratoria previsional. Ahí creo que se nos va a hacer más difícil conseguir los votos. Y la declaración de emergencia en discapacidad yo creo que es más probable también que lo consigamos. Lo único que veo ahí en la duda es el tema de la moratoria, porque son varios los bloques que se han expresado en contra en su momento. Y llegamos con los votos justos, digamos. Uh-huh. Así que, bueno, ese es el único tema que creo que va a ser más complejo poder insistir frente al veto que anunció, pero que aún no ingresó. Bien. Hasta donde tengo entendido, hay que mirar a cada rato porque, viste, es como el boletín oficial, tenés que mirarlo cada rato porque te aparecen 40 decretos en media hora y, bueno, imposible seguir todo, ¿no? Bariña, Armando Lagarejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. Estás? Te hago una consulta con respecto a las declaraciones de este señor Lamelas, propuesto como embajador por el gobierno de Estados Unidos. Ha habido presentaciones de Unión por la Patria, bueno, de algún otro sector, repudiando la intromisión, ¿no es cierto?, incluso de nuestro gobernador, del gobernador de la provincia de La Pampa y de otros. En el, ahí ustedes en la Cámara están viendo también llevar adelante alguna especie de repudio o... Sí, nosotros, todo el bloque nuestro, creo que todo, ¿no? Yo por lo menos, yo acompañé, creo que muchos más, un proyecto de resolución para declararlo persona no grata, en virtud de esas declaraciones que él tuvo en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, bueno, para esas audiencias que se hacen para ser designado embajador. Y exhortamos también al Poder Ejecutivo Nacional a que le transmita esta declaración al gobierno de Estados Unidos. Es todo lo que podemos hacer desde el Congreso. La verdad que es lamentable las declaraciones, increíble la impunidad con la que se manejan. Estamos hablando de un funcionario diplomático que tiene que venir a cumplir funciones en un país autónomo. No somos ni una colonia de ellos ni de nadie más. Y se da el lujo de decir que viene a ayudar a Milei a ganar este mandato y el otro, y a recorrer las provincias para frenar las inversiones chinas, y que controlar que Cristina siga presa, o sea, reducir barreras comerciales. Fue sincero. Sí, en realidad ha dicho lo que otros por ahí esconden, pero con una manera tan brutal que se condice con las expresiones del presidente, vamos a decir, a este le tenemos que decir señor y al presidente le tenemos que decir presidente, no queda otra, pero se condice con el mismo estilo de Milei, ¿no? Pero es increíble que haya dicho eso públicamente en una audiencia, ¿no? Frente al Senado, y que obviamente eso tiene carácter público y todos nos enteramos, y bueno, por supuesto que estoy de acuerdo con la declaración, alcancé a ver la de Cilioto y la de Kicillof, que no aceptamos intromisiones externas y bueno, que no va a ser bienvenido. Lo que no podemos nosotros es negarle, ni siquiera desde la Cámara, la posibilidad de que ingrese como embajador. O sea que lo único que podemos hacer es repudiar su presencia, las provincias, declararlo también persona no grata, en algún momento se ha hecho acá. Bueno, pero es una manera de presionar, digamos, al Poder Ejecutivo. Claro, claro. ¿No? Sí, porque la verdad es que realmente le faltó decir vamos a robarnos todos los recursos naturales que tenga Argentina, viste, Trump autorizó las coimas además para competir con China, a cualquier empresa, Estado y lo que fuere. La verdad es que es una situación de dominación que no, a la que no nos queremos someter, ¿no? No corresponde, no tiene nada que ver, no es la línea histórica de nuestro país. No sé qué es lo que quieren inventar y no sé qué es lo que quiere inventar Milei con esto, porque esto no trae, qué sé yo, por lo menos va a recorrer las provincias que Milei no recorre, pero digo, realmente claro. Es triste. Es verdad, triste, eso. Pensar que incluso el embajador Stanley, el anterior, digamos, entre comillas, claro por lo menos conocía el país, es verdad eso. No, pero aparte él dijo públicamente que iba a recorrer las provincias. Claro, claro. Una cosa que no hace el presidente y la va a hacer un embajador que todavía no fue nombrado. Un virtual ministro del interior sería de Milei. Claro, me imagino los gobernadores reunidos con él para discutir la coparticipación, qué sé yo, cualquier cosa. Che, bueno, Bariña, esto, digamos, un posible cambio a toda esta situación que estamos viviendo desde todo punto de vista es la cuestión electoral. ¿Cómo ves ese panorama puntualmente en La Pampa? Sabemos en las últimas horas se conformó formalmente el frente que lidera el PJ pampeano. Hay una mesa, entiendo que Convergencia forma parte de la mesa que analizaría los candidatos. Sí, está bien. Sí, es una mesa ejecutiva. No sé bien quiénes son los integrantes. Descarto que obviamente el gobernador y el apoderado del partido, que es Ben Susan. Vi que ya se conformó el frente, eso tiene que después generarse su propio reglamento para las decisiones, pero supongo que vamos a llegar a alguna lista de unidad, evitando una elección interna, sobre todo porque los plazos no están cercanos. Tengo expectativas en que podamos hacer una buena elección en la provincia de La Pampa, porque creo que la imagen de Milei va cayendo, porque creo que mucha gente está arrepentida, y creo que el mayor desafío nuestro va a ser convencer a la gente de que somos una opción y de que es necesario ir a votar para ponerle un freno a estas políticas que tanto daño nos están generando a todos, salvo a dos sectores, no conozco ninguno. Hasta el campo se queja, pero igual lo siguen apoyando, digamos. Creo que nosotros tenemos que hacer hincapié en la importancia de votar, sobre todo porque hemos visto un ausentismo muy grande en las provincias que ya tuvieron elecciones. Claro. Pero creo que el peronismo tiene siempre esa fuerza que excede el candidato, que excede las posturas individuales de uno, de otro, de la posibilidad de la postura de algún referente o no. Entonces creo que finalmente vamos a llegar a una lista de unidad y vamos a intentar el trabajo que siempre hacemos, ¿no? Que es casa por casa, que es convencer a cada uno, más allá de toda la tecnología y de todo lo que se puede implementar, teniendo en cuenta que la situación es muy diferente, ¿no? Lichi, gracias. Más vale, y si querés agregar algo más, el micrófono está abierto. No, solamente que vamos a intentar en la sesión insistir con el aumento a los jubilados, que es un tema que nos tiene absolutamente preocupados. Justo ayer tuvimos una reunión, estuvimos hablando con Pedro Saborido y con Felipe Piñe, justamente planteamos esto, que desde la Cámara... Ah, te quería consultar por eso. ¿Dónde fue ese encuentro? Sé que vinieron Felipe Piñe y Saborido a Santa Rosa, que estuvieron haciendo su espectáculo, pero además hubo otro encuentro, ¿no? Sí. Fue en la casa de mis padres. Ajá. Así que la verdad es que tuvimos una posibilidad de hablar y justamente esto, ¿no? La necesidad que tenemos de ser creativos, porque hablo de lo que conozco, que es de la Cámara. Lo nuestro son todos proyectos para derogar los decretos que Milei saca todos los días. O sea, nos saca la posibilidad de iniciativa, porque es todos los días la iniciativa la tienen ellos y cada vez es peor. Entonces no hacemos más que resistir para intentar derogar por lo menos la justicia hasta ahora las medidas cautelares las ha aceptado en el tema laboral y ahora también con vialidad. Vamos a ver si se pide sobre el fondo. Pero bueno, esto que vos decías, ya los diputados del PRO de La Pampa dicen que van a acompañar el equilibrio fiscal, que nadie sabe ni cuál es a esta altura, con lo cual pienso que el PRO, que acompañó desde el primer día, no va a pensar esto, salvo alguna persona, como ocurrió en el Senado, con el senador juez o alguien así, que puede llegar a cortarse solo, digamos. Pero en general creo que la postura del PRO, y más ahora que han cerrado listas y que han hecho un frente, lo más probable es que acompañen la postura del oficialismo, ¿no? Por eso creo que es muy importante la elección de octubre, porque si en este momento con 30 y pico diputados logran todo esto, imagínate cuando tengan un poco más. Bien, Lichi, gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. La diputada nacional Varinia Marina, hablando sobre diversos temas. Ahí nuestra audiencia atenta pedía definiciones sobre por qué no se trata la derogación del famoso decreto que le permite a Milei hacer lo que se le canta. Ahí Cecilia nos escribe, una oyente, la derogación del decreto 7023. Y Mónica Rodríguez también le consultaron a Marín sobre el armado del frente impulsado por Cilioto en la provincia. Sí, ahí habló que Convergencia forma parte de esa mesa que definirá postulaciones.